Cuando vamos al supermercado, ¿elegimos lo que compramos? No. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. Bien, aquí en esta tarde fresca de junio, este segundo sábado de junio en la ciudad de Buenos Aires. Acá. Hoy de las manos de Diego Domínguez. Así, no sé si transitaremos toda la hora, pero acaba de llegar Blas Martín. Dos operadores para... No cabe menos que eso. Tal vez sea por la comida, pero hoy justamente no vamos a cocinar. Bueno, en fin. Así que ambos, no sé, se turnarán, así estarán entonces acompañándonos hasta las 17 horas. Exactamente. Acá en este Aromas y Sabores, número 10. Número 10, así es. Y hoy nos vamos a zambullir en otro tema, en el agua. En el agua. Horrible. Pero sí, vamos a hablar del agua, así es. Pero antes... Antes, vamos a ver de qué fue lo que hablamos en el capítulo pasado. En el capítulo anterior, pusimos la mirada en Danone. Con la vaca atada desde hace casi 100 años, esta corporación es considerada una de las 10 gigantas de la alimentación industrial. Como es costumbre, repasamos su historia, su relación con los trabajadores, con los proveedores, e hicimos un conteo de los productos con los que facturan más de 20.000 millones de euros al año. Nos metimos con las publicidades que hacen famosos esos productos y entramos en la farmacia Danone buscando larga vida y tránsito liviano. Encontramos mala leche, algo de timba y muchos muñequitos y tapitas premiadas. Esclarece el panorama el doctor Enrique Avellá Girardón, médico pediatra con especialización en nutrición y epidemiología nutricional. Coordinador del área de nutrición de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Entre tanto, iniciamos un locro con historia mientras en la olla pusimos alimentos de nuestro entorno para pensar esto de la soberanía alimentaria. Sobre soberanía habla Rolando Núñez, integrante del Centro Nelson Mandela de Chaco. Explica el mecanismo por el que se les cambia el paladar a los pueblos originarios, llevándolos hacia las harinas refinadas y recortándoles sus costumbres, su cultura. De postre, les dejamos la receta del arroz con leche, variante uruguaya, y una reflexión de Augusto Arangui desde Federal, Entre Ríos. Pero eso fue el capítulo pasado. Y en esta vez no agarramos una giganta. No. Sino que agarramos de casi todas las gigantas. Exacto. Agarramos todas las gigantas, tienen algo de agua. Algo que ver con el agua. Agua, aguas saborizadas. Pero contemos, porque siempre cocinamos. Esta semana no vamos a cocinar. Es bastante complicada la receta que traemos. Es sopa de maní. Y bueno, podríamos haber traído... como con el locro, algo avanzado. Bueno, decidimos traer esta viandita que esperemos sea del agrado de quienes participen hoy aquí en la radio. Y por supuesto, no va a estar sola, sino que va a estar acompañada de aguas saborizadas, pero naturales. Así es. Aprendimos a hacer aguas naturales saborizadas. Ajá, así es. Así que bueno, con eso vamos a acompañar esta sopa de maní. Bueno, mientras tanto nos metemos en el agua, ¿le parece bien? Nos metemos en el agua. Vamos ahí. Vamos con datos prácticamente irrelevantes porque casi todo el mundo los conoce. El 97,5% del total existente de agua es salada. Queda el 2,5% nada más de agua dulce. De ese porcentaje de agua dulce, el 80% se encuentra en forma de hielo permanente en los polos y en los glaciares. Por lo tanto, no está disponible para su uso. Del agua dulce, en estado líquido, el 20% se encuentra en acuíferos a más de 2.000 metros de profundidad. También difícil de sacar. Solo el 1% restante de esa agua dulce es superficial y de fácil acceso. Esto representa el 0,025% del agua del planeta. Más gráfico, una cucharadita de té en un balde de 10 litros de agua. 1.700 millones de personas no tienen acceso al agua y 3.300 millones no tienen redes cloacales. Vamos a lo otro relevante, esto sí, que sería qué hemos hecho con el agua y qué hacemos con el agua. Bueno, desde que el hombre dejó mayoritariamente su actividad en hordas, de nómade, se afincó siempre a la vera de un río, buscando agua para beber, para su higiene, para riego, y ahí nomás comenzó a contaminar. Hagamos una gran elipse, mayúscula, digamos, y digamos que en las últimas décadas este proceso de contaminación se ha acelerado drásticamente y ha alcanzado proporciones críticas. Causas: el acelerado proceso de urbanización, mayor cobertura de servicios de agua con número de desagües, más numerosos desagües, y el bajo nivel de tratamiento de los desagües. El problema no son los desagües, sino tirar el agua así como quedó nuevamente al río. Seguimos. Expansión de la industria manufacturera y extractiva, así como el uso de pesticidas, herbicidas, agrotóxicos, fungicidas, ecocidas en general. Residuos hogareños sin tratamiento. Actividad minera. El procesamiento de minerales metálicos y no metálicos generan fuertes niveles de contaminación. También el indiscriminado uso de cianuro y mercurio para la separación, en el proceso de separación del oro. Otra importante fuente de contaminación se da durante el proceso de extracción y desalinización del petróleo. O sea, Chevron se lleva todos los premios, pero no es el único. Todos contaminan, todas contaminan. Bueno, podríamos hacer varios programas con cada una de estas contaminaciones. Y de hecho, es parte también de la agenda de los medios alternativos. Pero esta vez estamos concentrados específicamente en lo que ha significado las privatizaciones del agua, el uso que se le va dando al agua y cómo de alguna manera se van apropiando del agua en ese uso. Digamos que uno de los procesos es el de potabilización. Un proceso que, tal como vimos, en la medida que pasa el tiempo y se acelera la contaminación, a su vez en ese proceso abundan cada vez más químicos necesarios para hacer potable el agua. ¿Qué pasa? Algunos de esos químicos, como veremos ahora en el segundo bloque, terminan siendo también venenos para nosotros, o posibles venenos por lo menos. Volvemos un poquito atrás y vamos a ver cómo es que ha ido llevando la humanidad en su conjunto esto de conseguir agua potable. Hace aproximadamente 7.000 años en Jericó, hoy Israel, el agua almacenada en los pozos se utilizaba como fuente de recursos y además se llevaba a la ciudad a través de canales muy rudimentarios hechos con troncos vacíos, con troncos ahuecados. Lo mismo pasaba en Egipto, en China y en Japón, donde allí se utilizaban troncos de bambú, por ejemplo. En la antigua Grecia, y debido al crecimiento de la población urbana, se vieron obligados al almacenamiento y distribución de agua. Los romanos fueron perfeccionando aquello y quizás hayan sido los mayores arquitectos en la historia de la humanidad en cuanto a redes de distribución de agua. Las ciudades se asentaban, como lo dijimos antes, al lado de un río, pero no tomaban el agua de ese río. Buscaban el agua montaña arriba, donde encontraban pozos urgentes con agua pura, absolutamente cristalina, y es allí donde realizaban los acueductos para llevar y distribuir el agua en las ciudades romanas, ¿verdad? El producto de esta distribución de agua era totalmente gratuito, o sea, los ciudadanos abrían las canillas y por allí salía agua. Agua que además corría permanentemente. O sea que se abría la canilla, cerraba la canilla, pero el agua siempre estaba corriendo, lo cual era también una garantía de frescura y de ser potable, ¿no? De conservar las virtudes que tenía en la alta montaña. Quienes pagaban este servicio eran los aristócratas locales, que de alguna manera lo hacían de su propio peculio y era una suerte de impuesto a las ganancias, digamos. Pero no todas las casas tenían, obviamente, agua potable. ¿Quiénes se beneficiaban del agua potable? Y sí, obviamente los mismos que pagaban por el agua potable. O sea, estos aristócratas eran los que tenían la suerte, digamos, de tener en su casa su canilla con agua. Entonces así podían cocinar, bañarse, incluso tener un angelito que meaba en el jardín, de estos que adornan tan simpáticos los angelitos. Bueno, el resto, la mayoría, agarraba el cacharro, iba hasta la fuente pública, allí conseguía agua, bueno, y así hacía lo que podía. O, a su vez, aprovechaba el agua de lluvia y los pozos, que también eran simultáneos con todo esto. Una vez que se produjo la caída del Imperio Romano y durante alrededor de 1000 años se dejaron de usar los acueductos y hubo realmente importantes o graves consecuencias en cuanto a nutrirse, apropiarse, digamos, beber del agua del río al lado donde se asentaban las ciudades, porque esa agua estaba ya muy contaminada. Aparecieron ahí los portadores de agua, que por lo que pude entender es lo más parecido a un sodero que se haya inventado. No sé si también venía con la leyenda del sodero del siglo pasado, ¿no? En 1827 el inglés James Simplon construye un filtro de arena para la purificación del agua potable. Hoy en día todavía se considera el primer sistema efectivo utilizado con fines de salud pública. En América la cosa no fue muy distinta. Culturas azteca y cultura inca, ambos desarrollaron muy buenos trabajos sobre hidráulica, volcados fundamentalmente a la, al riego y al uso hogareño. En el Perú, los primeros sistemas hidráulicos se remontan a la cultura Chapín, 500 a.C., que continuaron su desarrollo en la época Pucará, 200 d.C. En estas culturas, la gestión de agua estaba asociada a la estratificación social. Se dividía entre campesinos rasos y especialistas encargados del riego, la predicción climática, los ciclos agrícolas y las ceremonias religiosas. O sea, una suerte de científicos y brujos que formaban una casta superior y que eran los que manejaban aquello. Es decir, allí también, en estos años también, y de este lado también, se produjo una suerte de apropiación y privatización del agua. Y hablando de esto, el siglo pasado vivió la consolidación de empresas estatales o privadas, o estatales que funcionan como privadas en otros países, para la apropiación de la gestión integral del agua. Dentro de las más extendidas tenemos la conocida por nosotros en el Río de la Plata, Suez, y la israelita Mekorot. Ambas han sido resistidas por igual y también por diferentes razones. Ahora nos vamos a otra forma de privatización y apropiación. La capturo, la privatizo, la embotello y te la cobro 5.000 veces más de lo que me costó. Toma agua. ¿Qué te parece? Ahí está. Agua embotellada. Los problemas al tratar de utilizar menos cosas es que a veces sentimos realmente necesitarlas. ¿Qué pasa si vives en Cleveland y digamos que te apetece un vaso de agua? ¿Vas a arriesgarte y tomar agua del grifo? ¿O preferís una botella de agua mineral que proviene de las frondosas selvas tropicales de Fiji? Los dueños de Fiji pensaron que la respuesta a esta pregunta era obvia, así que lanzaron una campaña publicitaria alrededor de esto. Resultó ser una de las movidas más tontas de la historia de la publicidad. Verán, a la gente de Cleveland no le gustó ser el hazmerreír de la empresa Fiji. Entonces hicieron unas cuantas pruebas y adivinen qué. Estas pruebas revelaron que el agua Fiji era de menor calidad, perdía sabor comparada al agua corriente de Cleveland, y costaba miles de veces más. Esa es una típica historia de comparaciones entre agua corriente y agua embotellada. ¿Es más limpia? A veces sí, a veces no. En muchas formas el agua embotellada está menos regulada que el agua corriente. ¿Es más rica? En algunas partes del país la gente elige el agua corriente en lugar del agua mineral. Estas empresas de agua embotellada dicen que solo están respondiendo a la demanda de consumo. Pero ¿quién demandaría agua de menor calidad y sostenibilidad, peor sabor y muchísimo más costosa teniendo la posibilidad de conseguirla gratis en tu propia cocina? El agua embotellada cuesta alrededor de 2.000 veces más que el agua corriente. ¿Se pueden imaginar pagar 2.000 veces más el precio del resto de las cosas? ¿Qué tal un sándwich de $10.000? Aún así los norteamericanos consumimos más de 500 millones de botellas de agua cada semana. Es suficiente para dar la vuelta al mundo más de 5 veces. ¿Cómo pudo suceder esto? Todo empezó con la forma de trabajar de la economía materialista. Y uno de sus movilizadores clave, conocido como la demanda manufacturada. Si las empresas quieren seguir creciendo, deben seguir vendiendo más y más cosas. En los 70 del siglo pasado, las grandes empresas de bebidas se preocuparon al ver sus proyecciones estancarse. Hay un límite de bebida cola que el ser humano puede ingerir. Y también, no pasaría mucho tiempo para que se dieran cuenta que la cola no es lo más sano para uno. Y volvieran a, sorpresa, beber agua corriente. Las empresas encontraron su próxima gran idea: promocionarla como una moda. Imaginen que están a cargo de una empresa de bebidas. Ya que la gente no está haciendo cola para tirar su dinero en tu producto innecesario, los hace sentirse inseguros y asustados si deciden no comprarlo. Y eso es exactamente lo que la industria del agua embotellada hizo. Una de sus primeras estrategias de marketing fue asustar al consumidor sobre el agua corriente. con publicidades como la de Fiji en Cleveland. Cuando hayamos terminado, el agua corriente estará relegada a bañarse y lavar los platos, dijo un ejecutivo de estas empresas. Luego, escondes la realidad de tu producto tras imágenes de fantasía pura. ¿Alguna vez notaron cómo el agua embotellada trata de seducirnos con imágenes de montañas y naturaleza prístina? Adivinen de dónde proviene un tercio del agua embotellada, del grifo. Aquafina de Pepsi, Dasani de Coca-Cola son dos de las muchas que en realidad son agua corriente filtrada. Pero la mentira de la naturaleza prístina es mucho más profunda. En un aviso reciente, Nestlé dijo, el agua embotellada es el producto más ambientalmente amigable del mundo. ¿Qué? Ellos destruyen el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. El problema empieza aquí, en la extracción y producción, donde petróleo es utilizado para fabricar las botellas. Cada año, la fabricación de estas botellas consume en los Estados Unidos suficiente petróleo como para llenar 1 millón de autos. Toda esa energía gastada solamente en hacer la botella, aún más para enviarla alrededor del planeta, y luego la bebemos y desechamos en alrededor de 2 minutos. Eso nos trae al gran problema al final del ciclo de vida, la disposición. El 80% terminan en vertederos, donde descansarán por miles de años, asustándonos, seduciéndonos y engañándonos. Estas son las estrategias vitales de la demanda manufacturada. Una vez creada esta demanda, generando un mercado multimillonario, lo defienden acabando con la competencia. Pero en este caso, la competencia es nuestro derecho humano básico a agua potable y limpia. El vicepresidente de Pepsi dijo públicamente, el mayor enemigo es el agua corriente. En muchos lugares el agua corriente está contaminada, gracias a industrias contaminantes como la del agua embotellada, y estos tipos están muy contentos de poder ofrecerte su alternativa costosa. Es tiempo de que tomemos de nuevo del grifo. Esto comienza haciendo un compromiso a no comprar o tomar más agua embotellada, a menos que el agua en tu comunidad esté verdaderamente contaminada. Hay muchísimas más cosas que podemos hacer para solucionar este problema. Hacerlo bien tu comunidad para que vuelvan los bebederos de agua. O tratar de prohibir la compra de agua embotellada en tu escuela, organización o ciudad. Esta es una oportunidad enorme para que millones de personas despierten y así proteger nuestro dinero, nuestra salud y nuestro planeta. Vamos a elegir nuestra demanda de ahora en adelante, y nosotros demandamos agua corriente limpia y segura para todos. Bueno, esto es parte de un trabajo de Food and Water Watch Pacific Institute. O sea, el agua embotellada no es una gran cosa. La gran mayoría de las famosas aguas que tomamos, sean Aquafina de Pepsi, Dasani de Coca-Cola, estas dos marcas venden agua filtrada nada más. Dasani fue una de las aguas que fue sacada casi totalmente del mercado argentino porque realmente era agua común y silvestre y se vendía con mucho más caro. No es mineral ni mineralizada, es simplemente agua potable y suelen ser vendidas a precios muy altos. Todo esto empezó de alguna manera, donde vos dejaste, cómo se empezó con el embotellamiento, con las aguas que hoy consideramos premium. Ajá. Esas aguas como la Pierri, la San Peregrino, acá tenemos la nuestra, la Lauquen. La Lauquen es una agua patagónica que viene envasada en una botella igual a la del vino, esmerilada y que dice agua reserva, para que sea. Esa agua acá en la Argentina se vende a 35 pesos el litro, pero casi toda se exporta y termina saliendo hasta 130 dólares el litro en algunos lugares por del tipo de agua y de dónde proviene. El agua venía envasada en vidrio, algo que resultó con el tiempo, para los que venden, muy caro, porque la gran mayoría del costo de este embotellamiento, de donde surge el embotellamiento, es el agua, la etiqueta, la difusión, no el contenido. El contenido se puede decir que para la gran mayoría es gratis. No es saludable, no es más saludable que el agua del grifo. No hay prueba alguna de que la embotellada sea mejor que la del grifo. Vamos a ver otros casos ahora, después, en el segundo bloque, qué es las cosas que pueden perjudicar del agua que comúnmente cuando sacamos de ciertos lugares. Pero en realidad no hay diferencia. Lo que fueron las empresas que nos hicieron creer que ese agua estaba mala, que ese agua no se podía tomar, que toda esta agua estaba contaminada, que no había forma de tomarla, y nos vinieron y nos hicieron consumirnos con estos costos impresionantes. Por supuesto, está lo otro, es la basura del envase al cual llegamos hoy en día. Hoy en día tenemos una botella plástica que nos dicen que es más liviana, que es más simple, que puede ser reciclable, que, o sea, miles de cosas a través de las distintas propagandas nos dicen qué hacemos con esa botella que sacamos. Como bien lo dice recién el informe, en Estados Unidos se consumen millones por mes, que podrían dar la vuelta al mundo lo que consume Estados Unidos, 5 veces al mundo la cantidad de botellas descartables que se utilizan. La privatización del agua, la privatización logró que esas aguas hicieran que se vendieran los lugares, los glaciares vendimos. Hemos tenido los casos, acá en otros lugares ha pasado lo mismo, donde se han apropiado de nuestras aguas puras, de nuestras aguas dulces, y se las llevan en bloques y las venden como aguas premium. ¿Qué pasa con esto de la privatización y con el uso de la botella? Que también hace que baje la calidad del agua que sale del grifo. Porque todas las empresas privatizadas dejan de invertir, como pasa con la gran mayoría de todos los productos. En vez de que sea que tenga la potabilidad, que tenga todo lo que corresponde, los niveles, siguen metiéndoles más cosas y resulta que esa agua termina así siendo más contaminada, pero la que no lo estamos cuidando somos nosotros al comprar un agua embotellada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay un montón de alternativas porque realmente ya esta es una, la que acabamos de decir, es una de los medios por los cuales tendríamos que dejar de tomar el agua de botella y tendríamos que tomar el agua directamente de la canilla, como decimos nosotros, el grifo en otros lugares, y eso haría que el agua que tomamos sentiríamos otro sabor, otro gusto, y exigiríamos, como exigimos en otras cosas, que ese agua sea realmente como corresponde, como sale de la naturaleza. Uh-huh. Nos venden con la propaganda hermosos lugares, todos esos hermosos lugares no son tan lugares tan lindos. En algunos casos el agua se saca de lugares que no tendrían que sacarse y otros se guardan y se privatizan y quedan para muy pocos, como los dijimos antes. El 40% del agua embotellada entonces es filtrada. El agua, como dice un refrán, hay agua suficiente para las necesidades humanas, pero no para la codicia humana, decía Mahatma Gandhi. Cada día hay más corporaciones. Nestlé nos ha vendido esa otra gigante, por eso hablábamos de que hoy vamos a hablar casi de la gran mayoría de todas las gigantes, sí, que fuimos hablando. Coca, Nestlé, Pepsi. Y bueno, estamos hablando de Nestlé, uh-huh, que no se quiso quedar sin este gran negocio. ¿Y qué hizo? Por supuesto, agarró y también embotelló su agua, y donde, como bien lo escuchamos recién, dijo el gerente general de Coso, dijo, las próximas guerras serán por el agua y no por el petróleo, uh-huh, ¿no? Porque el agua va a ser importante. Entonces tomen en botella porque nosotros lo hacemos bien y nosotros nos embotellamos. Esto es un despilfarro total de por todos lados. Bien lo dijiste vos, nos cobran a veces 2.000 veces más lo que realmente tendríamos, nos saldría tomar el agua abriendo la canilla. Y... pero la venden, ¿no? La venden y lo hacen de la misma manera que se vende cualquier otra cosa, con mucha publicidad. Y nosotros vamos a ver cómo la venden. Tú, nos quitaron la única riqueza de nuestro pueblo. Acá en Córdoba encontramos el lugar donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral Bonacqua. En Villavicencio, Mendoza, usamos esta tecnología de punta y estas amplias instalaciones para derretir los cielos. Villavicencio, el agua cumbre. Con este asunto del agua, pronto nadaremos en dinero. Para vos, que tenés ganas de sentirte bien en todo lo que haces, llegó Ser. Ahora, con Vita Nutrientes. Única con bajo contenido de sodio. Glaciar. Un agua mejor para una vida más sana. Y ahora, muchachos, sigamos embotellando el agua termal. La venderemos y seremos ricos. ¿Qué tiene agua mineral vital para usted? Nada. Porque no hay nada más puro. Tomar agua mineral es vital. Cielo. Agua natural. Eleva tu vida. Refrescante. Esta idea de embotellar el agua para venderla es un gran acierto financiero, don Neurus. Ayudar a que más de 8 millones de niños se beneficien con la dotación de bibliotecas y que más de 6.000 niños disfruten de talleres de lectura, refresca de verdad. Porque tomando agua Oasis... en cada botellita ganamos un capital. ¡Tatalata! la colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Rieta de Cueva, Santa Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. ¿Vos pondrías arsénico en tu cepillo de dientes? No, no. Ni en ningún otro lado. Ni en ningún otro lado, ¿no? El flúor es un veneno casi tan potente como el arsénico. Epa. Resulta de que en la Argentina hay una normativa vigente de que es la ley 21.172 del año 75 sobre fluoración de agua potable. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que es muy vieja, quedó en el tiempo, claro. Pero aparte no es solo eso, sino que la Argentina, aparte de que hizo esa ley, tampoco la cumple. Uh-huh. Nosotros entrevistamos al ingeniero Rodrigo Agüero, él hizo todo un informe sobre la fluoración del agua en la red, tanto basándose en otros países, pero qué pasa acá en la Argentina también. Ajá. Que no es distinto a los otros países que, como siempre, dejaron de poner flúor, por ejemplo, en su agua. Primero porque el flúor ya hay en lugares donde desde donde se sacan, las rocas tienen flúor, como tienen arsénico también, uh-huh. En las medidas que son ínfimas, sí, y claro. Que podemos todavía tomarlo porque sí. Se diluye en todo lo que hace. Pero para nosotros, para hacer potable el agua, le ponen eso y le ponen el flúor. Bueno, esto es tremendo, las estadísticas y lo que dicen es tremendo, y no solamente es el agua potable que uno saca que tiene flúor, sino que todas las aguas también le ponen flúor, y le ponen en cantidades que no son las permitidas. Nosotros entrevistamos al ingeniero Rodrigo Agüero, vamos a pasar parte de esta entrevista, donde él habla de qué es lo que tiene el agua que tomamos. En toda la parte continental de nuestro país, el arsénico está en grandes cantidades naturalmente, entonces... Si uno saca agua de una fuente subterránea, lo más probable es que tenga alto contenido de arsénico. Y lo insólito de este país es, en el exterior no pueden creer como acá, la decisión que se tomó fue la de subir la tolerancia. Es decir, los argentinos con respecto al arsénico seríamos más tolerantes a un veneno, hasta 5 veces más tolerantes que en el resto del mundo. O sea, en el resto del mundo se aceptan, por ejemplo, 10 partes por billón de arsénico, y acá se subió a 50 partes por billón. Y eso significa 5 veces más de este veneno, digamos. Que no hay duda sobre que es un tóxico que genera un montón de problemas para la salud. Con respecto al flúor, bueno, también hay todo un asunto que viene desde la década del 50 en Estados Unidos, que se implementó la fluoración del agua, y me han contado cosas de gente que trabaja, que son proveedores de agua de lugares del interior del país, y me dicen, sí, sabemos que la ley, primero, no se puede cumplir, sabemos de los peligros que existen, que trascendieron mucho después de que la ley exista acá, como la ley de fluoraciones del año 75, imagínate que no había ni siquiera computadoras personales, mucho menos no había internet. En la década del 70, no sé, en Suecia había habido todo un asunto relacionado con esto, donde terminó en que prohibieran la fluoración. Lo que se hace en el país a veces, en algunos lugares se le agregan sales de flúor, porque bueno, la ley dice eso, pero otra gente dice, sabemos que es un veneno, entonces no lo hacemos, o sea, estamos al margen de la ley. O sea, tal es la situación, digamos, de descontrol, porque, bueno, el marco regulatorio, a mi entender, tiene que ser actualizado o tiene que ser, se tiene que revisar de manera urgente, porque también algo que uno no puede entender, hay un documento de Naciones Unidas con recomendaciones para la calidad del agua y qué químicos debe tener y qué cantidades. Por ejemplo, en el último documento, que es del año 2011, figura un ejemplo de acción para fluorar el agua potable en función de las temperaturas, que en el mismo documento, en todas las otras más de 10 veces que menciona los fluoruros, los pone con los contaminantes, con los venenos, con todas, con hasta describe oficial cosas oficialmente reconocidas, hechos que correlacionan los fluoruros con un montón de problemas para la salud, que van más allá de las cosas odontológicas, incluyen correlaciones con cosas de cáncer, con cosas de problemas de tiroides. O sea, en un documento que digan que algo 10 veces, que digan más de 10 veces que algo es un veneno y al mismo tiempo persista un ejemplo de acción que viene de algunas décadas anteriores, que dice, bueno, si usted igualmente quiere fluorar su agua, bueno, recomendamos hacerlo según estos rangos de temperatura. Es lo que adoptó la ley desde el año 75 acá en Argentina. Eso lo que indica es, pretendiendo hacer las cosas bien, porque claro, tenemos un país donde tenemos un rango de temperatura tan amplio que claro, en el norte si hace más calor uno toma más agua, entonces dicen, en ese caso habría que fluorar menos el agua, porque así, digamos, la ingesta de flúor más o menos la promediamos en un valor similar para toda la gente que habita el suelo de este país. Y igualmente eso es una, aparte de ser un ejemplo de acción incoherente, porque dicen que es un veneno y al mismo tiempo dicen, bueno, póngalo así si quiere el flúor, no se puede cumplir tampoco, porque por ejemplo, yo tengo una botella de agua mineral que me la compro acá en Buenos Aires y me voy de viaje y me la llevo al norte, de repente salgo del rango de fluoruros, si esa botella para la temperatura de Buenos Aires tenía una cantidad de fluoruros que se corresponde con la que cumple con lo especificado en la tablita, me voy al norte, esa cantidad varía porque tiene que tener menos fluoruros, entonces no hay manera de hacer un producto, por ejemplo, que pueda cumplir eso en todo el suelo argentino. Es real. Tremendo. Sí, claro, porque no uno no lo toma como que esto que pasa. O sea, ¿qué pasa? Estamos hablando de, más allá de que hay aguas que por sí tienen fluoruro, como dijimos, al embotellarlo, le estamos, de alguna manera, envenenándonos más. Nos están envenenando más. Porque cuando nos llevamos, no nos dicen que si esta botellita la llevamos de acá a un lugar, el efecto que tenga en el flúor es tremendo. Cuando nosotros agarramos las botellas de agua, en general, en el agua que se llama mineral, mineralizada, en fin, toda esa gama, sí, dice la cantidad de flúor que hay. Según las marcas, los varían. O sea, y generalmente las marcas más conocidas, estas que estuvimos nombrando ahora, Villavicencio, la de Nestlé Pura, Vital, todas esas tienen más de los rangos que se permiten. Pero aparte de eso, cambia y el efecto no es el mismo cuando nos vamos a un lugar con temperaturas que van variando, tal como lo acaba de decir. O sea que lo que pasa con este tipo de cosas, que no, lo ideal sería tomar el agua pura, por eso volver, más allá que hay que cuidar todo lo que son nuestras aguas naturales, de donde las sacamos, para no generar y tener que ponerle encima más venenos de los que por ahí a veces tienen por el hábitat en donde están, que también hay que hacer un análisis, claro, porque ¿de dónde salió el agua? No es que claro, toda el agua se puede tomar así y en qué cantidad. Seguro. O sea, pensemos de que un adulto que tome 2 gramos de flúor te puede matar. O sea, los dentríficos dicen que lo que tiene, claro, que tiene el flúor no es un producto que es tóxico, que no se puede ingerir. Simplemente podés limpiarte los dientes y así todo. Claro, yo no conozco a nadie que se agarre el pomo dentrífico y se lo exprima, pero sí que tome 2.5 litros de agua, claro, por día. Que tome, sí, claro. Así que, bueno, hay una cantidad de razones, hay posibilidades de que esto se solucione. Hay varias cosas por las cuales se puede tratar el agua en los lugares que no son viables, uh-huh, como es el ablandamiento con cal, la coagulación con sulfato de aluminio, clorocloro de aluminio, aluminio activada, resinas de intercambio iónico, mantos de hueso molido. Eso hace que caiga todo lo que es este flúor y este arsénico, y lo que tomemos sea un agua más pura. Uh-huh. De cualquier manera, él nos seguía explicando esto. Claro, en otra época la discusión era la alarma con las investigaciones que daban, que demostraban que había problemas con el flúor, problemas de salud. Entonces dijeron, y si fluoraban el agua, dijeron, bueno, paremos de fluorarlo. Y aparte de eso, es bueno, ya el agua trae fluoruro porque naturalmente está en la corteza terrestre, entonces el agua que pasa por, según por qué rocas pasa, subsuelos, y entonces se va como, tiene distintas cantidades de flúor, de donde uno saque el agua. Acá, por ejemplo, en el área de concesión de la parte de AISA, en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, el promedio de fluoruro sería de 0,55 miligramos por litro del agua que circula, que incluyen a los fluoruros como venenos, como contaminantes, lo mismo que el arsénico. Si el agua, a pesar de que sea natural su contenido de esas cosas, es algo malo, habría que sacarlo. Actualizar al menos la regulación en cuanto a, bueno, cuál es la tolerancia que admitimos. La Comisión de Salud del Senado había iniciado un pedido de informe para ver, allá por el año 2011-2012, un pedido de informe para ver de qué manera se está cumpliendo o no la ley de fluoración. Entonces los proveedores de agua irá con el flúor que traía naturalmente. Pero eso también es preocupante porque la misma cuestión de la fluoración que la gente critica desde la década se dicen es una manera de, una forma de medicación masiva. No hay una manera de controlar individualmente cuánto cada uno va a tomar de flúor. Porque, por ejemplo, yo un día puedo tomar 3 litros de agua y otro día puedo tomar 1. Mi vecino puede tomar, no sé, distinta cantidad. Entonces es un manejo estadístico. Claro. O sea, no hay forma, entonces lo que no hay. Volvemos a lo mismo de antes. Nos metieron la botellita con lo que es, nosotros no nos cuidamos tampoco del agua que sale de las canillas, y lo que tenemos que hacer es que eso también tenga, o sea, las boletas de cuando nos, claro, nos cobran el agua, ya que lo han privatizado, tendría que decir qué es lo que contiene, si fueron, si se hizo, los controles y todo lo demás. Lo mismo pasa con las botellas, y más que todo, lo que directamente no se cumple es en las aguas saborizadas. En ninguna agua saborizada vas a encontrar cuánto flúor le pone, más allá de todas las demás cosas que le ponen a las aguas saborizadas, las diferencias de sodio, por ejemplo, que pueden variar de 3 veces más en una que otra, y no te lo dicen. O sea que eso es realmente preocupante como para saber que tenemos que volver a ocuparnos, como decimos muchas veces, de nuestros asuntos y volver a pedir que el agua salga de la canilla y que tomemos ese agua. Y que sea confiable. Que no sea como dicen los grandes gerentes de estas empresas que dicen que solamente nos va a servir para bañarnos o regar las plantas. Que tal vez no sé si en algún momento a las plantas no le va a afectar todo lo que le siguen poniendo. Pero bueno, hay cosas que son más, digamos, de lucha y más interesantes como sí, fue. Sí, bueno, esto hablábamos hace un rato de las privatizaciones, intentos de privatizaciones y privatizaciones que se han concretado. Vamos a tomar 3 ejemplos de la región, y muy breves, además, los vamos a tratar de ampliar. Vamos a empezar con Bolivia y la guerra del agua. ¿Por qué? Porque en Bolivia hubo una resistencia, hubo una imposición de un acuerdo por allá por fines de la década del 90, un acuerdo de Banzer en aquel momento, Hugo Banzer, que era el presidente boliviano, que terminó privatizando por decreto el agua en Cochabamba y imponiéndola a balazos directamente ante la resistencia de la población. Un muerto, cientos de heridos, y esto dejó, además de la salida del país de esta empresa privatizada, también de Banzer, dejó una serie de experiencias a lo largo de estos años. Esto fue en 2001, o sea que ya estamos en 2002, perdón, ya estamos en pasado los 10 años de la guerra del agua. Y 13 años. Claro, 13 años de la guerra del agua. Y esta experiencia dejó además, como decía, una serie de intentos de cooperativas y demás con diferentes resultados, ¿no? De gestión popular y eso. Tenemos algunos audios, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Gastón cuando se cumplían 10 años de esta guerra del agua. Que esas veces, ¿no? Todos los jóvenes tenían mayormente unos 20 años, ¿no? Y más o menos según mi según mi enfoque y mi experiencia, la guerra del agua ha significado un cambio rotundo en el proceso democrático de nuestro país, porque había una concesión, que es Aguas del Tunari, que estaba no solamente atentando la vida del ser humano, sino estaba atentando la vida de todos los seres vivos, pueden ser las plantas, los animalitos, porque estaban concesionando el agua, que el agua no es de nadie, es de todos, es un recurso natural que nos sirve para todos. Sin agua no hay vida, ustedes saben, ¿no? Nos organizamos como jóvenes dentro de nuestros comités de agua potable, también como OTBs, organizaciones juveniles, donde hemos dado cara y hemos dado la lucha con todos los jóvenes, las personas mayores y todos, para poder decir que aquí estamos, la zona sur presentes, que en su mayoría somos residentes de diferentes departamentos, ¿no? Pero tenemos una organización y somos la zona más olvidada, entonces dijimos, ¿por qué a nosotros el agua, que ni siquiera tenemos agua de Semapa, pero nos van a concesionar una empresa tan grande? Y con eso, ¿dónde vamos a estar nosotros como zona sur? Y también hubo organizaciones de mujeres donde se hicieron varios grupos. Pudimos intervenir en las luchas, con las manifestaciones, en las marchas y todos estos, donde el equipo era bien integrado. Las mujeres se preocupaban de hacer la comida, que esas veces escaseó mucho por los bloqueos que nuestros compañeros en las áreas rurales hicieron. Entonces tratamos de hacer una olla común donde todos los socios y los vecinos traían de su casa a lo que podían, y todas las personas mayores, hombres, mujeres y niños, que los demás teníamos que ir todos los días, no porque alguien nos dijera, sino porque el agua es vida, entrábamos a las marchas y hacíamos las protestas que ustedes muy bien saben ha durado muchos días, y al final tuvimos una gran victoria pudiendo rechazar rotundamente a esta empresa transnacional que es Aguas del Tunari. Bueno, muchos son los testimonios, justamente como bien lo decíamos cuando se cumplieron los 10 años, uh-huh. En ese momento hicimos muchas entrevistas sobre el tema, entre ellos a Pablo Regalski, ese antropólogo argentino que hace 30 y pico, ya debe ser cerca de 40 años, que está viviendo en Bolivia, y él nos decía la importancia que es lo que logró el pueblo boliviano. El asunto es ese, cómo nos la arreglamos para ser cada vez menos dependientes del poder, claro. Y esperar cada vez menos del poder, porque eso es lo que hace entrar en crisis al poder, que no lo necesitemos. O sea que, y eso, en eso el pueblo boliviano realmente es el maestro por excelencia, ¿no? Es decir, cómo es autosuficiente en tantos sentidos, y no descansan que las cosas le van a venir de arriba. No todo también es gris, ¿no? Acerca de los 10 años de la guerra del agua. Bueno, pues uno de los logros más importantes de estos 10 años es ASICASUR, es la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur, que es una organización que nace en pos de cubrir las necesidades en el tema del agua en la zona más pobre de Cochabamba, que es la zona sur de Cochabamba, que va a más de 150.000 habitantes, más de 200 sistemas comunitarios, o bueno, por lo menos está llegando a unos 200 sistemas comunitarios, que son pequeños comités de agua, que han venido gestionando de manera autónoma, o sea, que cada barrio se ha organizado para gestionarse el agua, cosa que la empresa nunca iba a llegar. Los compañeros de la zona sur sabían que Semapa, pese a estar recuperada, nunca iba a llegar a la zona más pobre de Cochabamba. Una por una cuestión racial, porque Semapa está llegando a otros lugares como da cobertura al centro y al norte, pero a la zona sur de Cochabamba, ¿no? Y uno de los logros es esta asociación que nace el 2004, ¿no? Con la necesidad de crear un espacio donde los compañeros puedan lograr acceder a proyectos, ¿no? Ya que la empresa y la gestión pública del agua había fracasado y se daba espacio a la gestión comunitaria del agua. El ejemplo de Bolivia. El ejemplo de Bolivia. Dijimos que íbamos a hablar de otros países de la región. Vamos a Uruguay. Allí hubo una reforma constitucional del agua, como digamos una suerte de coletazo de esta década privatizadora de los 90. Llegó a Uruguay, pero llegó en 2004, la corriente privatizadora. Y allí también el pueblo se organizó alrededor de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Y este, de esa organización nace la lucha y el plebiscito por el agua como derecho humano. El 31 de octubre de 2004, el 64,58% del electorado uruguayo votó contra todo tipo de privatización en la gestión del agua y el cuidado y reserva de todas las aguas, incluida la de lluvia, mire. Durante esta década ha habido numerosas privatizaciones, lamentablemente encubiertas, y este, a modo de tercerizaciones, y el deterioro del agua ha sido notorio. Tanto es así que la cuenca del Santa Lucía, que alimenta las tres cuartas partes de, abastece, perdón, las tres cuartas partes de agua de los habitantes del Uruguay, está en este momento absolutamente intomable. Vamos a la Argentina. En Argentina hay un proceso de privatización, recuperación del agua, ¿no? Una privatización que se da en medio de un fuerte avance cultural, mediático, de corrupción en las empresas estatales, muy fuerte. Les resultó muy fácil, realmente resultó muy fácil imponer la privatización. Como íconos mediáticos, todos los que transitamos esa época recordaremos a Mariano Grondona y Bernardo Neustadt, esa época menemista se llevó el agua, por lo menos de las zonas más pobladas, a la Suez, justamente una de las que mencionábamos en el bloque anterior, ¿no? El 21 de marzo de 2006, Néstor Kirchner rescindió los contratos con estas privatizadas y de esta forma el 90% de la compañía quedó nuevamente en manos del Estado Nacional y el 10% siguió en manos de los trabajadores, digamos, en realidad de la burocracia sindical, para ser más precisos, y esa burocracia sindical fue la misma que acompañó todo el proceso de gestión de los privatizados, de las privatizadas, ¿no? En la actualidad, la Argentina acaba de recibir en abril de este año un fallo adverso, por el cual Suez le ha ganado un juicio y deberá pagar 405 millones de dólares. Veremos, eso es fresco y es de ahora. Vamos a un tema musical. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del siempre sonido sonriente, dame que es grande mi Bueno, vamos a la receta. Sopa de maní, dijimos, y además aguas saborizadas. Uh-huh. Sopa de maní, plato boliviano por excelencia, que también es del norte argentino, sobre todo en Jujuy, ¿verdad? Pero dime un segundito que le voy a contar una historia alrededor de la sopa de maní. ¿Puede ser? Bueno. Ninfa se acercó al soldado y le dijo: siempre invitamos algo a los que llegan y yo quisiera llevarle esta comida, le dije al capitán, si me permite. Usted me espera aquí mientras consulto, me dijo. Y se tardó bastante. Después volvió y me ordenó que pase. Yo me fui al aula con mis portaviandas y ahí estaba el señor con su silencio, bien agitado, asmático, en reposo, según se supo luego en todo el mundo. ¿Quiere comer? Le dije. Es una sopa de manicito, está caliente y rica. Él respondió que sí con la cabeza, mirándome los ojos y las manos. Yo destapé la vianda con la crema blanca y un poco espesa, calientita, y le alcancé sentándome a su lado. Uno, dos, tres y cuatro cucharadas. Está rico, me habló con voz ronca. ¿De qué me dijo que era esta sopa? Es de maní, señor. Lo preparamos para las fiestas grandes. Ceremonias de matrimonios, santos, cumpleaños, misas de 9 días, bienvenidas, las fiestas patronales. ¡Qué raro! De maní y qué sabroso, dijo el señor, bastante despeinado, en el suelo, sentado, sin zapatos, con su barba en desorden. ¡Qué apetito! 5, 6, 7, hasta 10 cucharadas. Perdón, me dijo luego, es que mi hambre hace juego con esto que está rico. Me pidió que le cuente el preparado. Yo respondí, según las ocasiones, almuerzo de maní o chupe o crema sobre un hervido en olla destapada con carne de gallina o bien de vaca, a veces con zanahoria, con arvejas, con camarón o brócoli, le dije, y como bendición, perejilcito. No podía creer, pero quería que le dé la otra vianda sin pedirme. Yo se la di al tiro. Y cuenta que de remojar maní, luego pelarlo, que aquí siempre se encuentra, aunque está caro. Y el señor que no cree, que es extraño que del maní hiciésemos manjares, que en Cuba y Argentina no lo saben, que ojalá un día puedan cocinarlo todas las gentes a su libre albedrío, porque el maní, y meta, come y come. Señor de Malta, cuánto hambre, Dios mío. La protagonista de esta historia es Ninfa Arteaga, la hija del telegrafista de La Higuera, población boliviana, y el relato ubica a la protagonista en la escuela de esa localidad el 8 de octubre de 1967. El hombre descalzo, herido y con hambre, bueno, no precisa que les digan quién es, y hay otros protagonistas también, ¿no? Que han sido los escritores y poetas y un poco tipo juglares que le han metido a esto, a este gesto de amor, a este hecho, que es mucho más que llevarle la última comida al Che, ¿verdad? Bueno, mañana se cumplirían 92 años del nacimiento de Che Guevara, y bueno, también eso influyó en la elección de esta receta de sopa de maní. Una receta que comimos también con mucho gusto en un asentamiento en San Salvador de Jujuy. Exactamente, que en realidad es también forma parte, ya si se quiere, de la leyenda de los apagones, ¿no? Esas marchas de 7 kilómetros que se hacen en Jujuy y donde muchos antes de partir nos alimentamos con una buena sopa de maní, y con eso basta para llegar hasta Calilegua y volver hasta el Libertador General San Martín. Efectivamente. Bueno, vamos, que no nos queda tiempo. No, vamos rápido. Con los ingredientes de esta sopa de maní. Dígame. Para que se la haga en su casa. Sí. Ingrediente, ponele, porque estamos hablando de lo que hay la temporada y alrededor de uno. 6 nudos de osobuco, que es muy barato. 6 papas, 1/2 taza de arvejas, 1 taza de maní pelado, 3 litros de agua para todo esto, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 4 zanahorias, 1/2 morrón rojo, 1/2 morrón amarillo. Puede ser uno entero o cualquiera de los dos. 1 cucharadita de aceite y 1 cucharadita de perejil. Comino, pimienta, pimentón, orégano, cúrcuma, sal a gusto. Y si hay alguna otra condimento que a usted le encanta, échele nomás. Bueno, dejar el maní pelado en remojo alrededor de 10 minutos. Luego procesarlo junto a 1 taza de agua hasta que quede una mezcla cremosa, sin grumos ni durezas. Pelar las papas y cortarlas en 4. Picar la cebolla, el ajo, las zanahorias, el pimiento o los pimientos. Saltear en un sartén con 1 cucharada de aceite. En 1 olla se pone a hervir los 3 litros de agua con el caldo. Junto antes del punto de ebullición, le agregamos la carne, el osobuco. Después del primer hervor, se espuma, como cualquier puchero, y luego se agregan las verduras con la sal, el comino, la pimienta y el pimentón. Luego agregar el maní triturado. Dejar cocer hasta que la carne se ablande. Luego agregar las papas y las arvejas. Servir en un plato hondo, obviamente, con 1 pedazo de carne y bendecir con perejil, como dice Ninfa en el relato. Hasta ahí la sopa de maní. Bueno, yo como bien le dije, no hace falta ir ya más a comprar, porque ya hemos probado para hacer aguas saborizadas. Las aguas saborizadas las se pueden hacer en casa, en minutos naturales, y saciar toda la sed que tengamos. Se puede hacer con bajas calorías, y no con bajas calorías, sino con la vieja receta, porque es muy antigua, como se hacía en tiempos de antaño, donde se hace un pequeño almíbar. Un vaso de agua, digamos, se echa 2 o 3 cucharadas de azúcar, se hace ese almíbar, que se mete se junta con el agua y con fruta. La fruta, pueden ser frutas, pueden ser verduras, pueden ser hierbas y pueden ser especias. Todo eso se puede utilizar para hacer estas. Dentro de lo que son las frutas es común: naranja, durazno, frutillas, banana, todo lo que le guste. Se pueden poner pepinos, albahaca, dentro de lo que son algunas de las mezclas que se hacen. Hierbas de todo tipo, como tomillo, en fin, orégano. Y también se puede hacer, en vez de el azúcar, ya como lo dije, se hace con el almíbar. Si no, no se le pone. Pero si no le ponemos azúcar, lo ideal es que cuando hagamos esa mezcla con todo bien cortadito, le pongamos hielo, porque eso hace que más rápido saque todo de adentro de todo lo que le estamos poniendo. Ajá. Una puede ser frutillas, limón y albahaca. Rara, ¿no? Raro. Pero es rica, queda bastante rica. No sé si me atrevo, y eso que tengo sed, mire, de tanto hablar yo creo que me he dado sed hoy. Otra es de sandías y albahaca. No la estoy tentando. La albahaca no me tienta. No me tienta. Fresa. Casi para nada. Frutilla. Ajá. Limón, pepino y menta. Y esa podría ser. ¿No? ¿Tampoco lo tenté? Naranja, limón, pepino y menta. Sí, esa podría ser. Esa le gusta. Esa podría ser. Bueno, y si no sabe lo que, ya vemos en las típicas. Frutillas, naranjas, saborizamos, ponemos simplemente. Yo en casa tengo un montón de jarras, mucha agua, lo que se nos ocurra poner. Hacemos ese almíbar, queda exquisito y se acabó la botella, se acabó todo lo que le ponen, las porquerías, el sodio, todo lo demás. Y algo rico para saciar toda nuestra sed. Bueno, creo que estamos ya en el final, ¿eh? Sí, ya terminamos este nuevo Aromas y Sabores. Quería agregar una sola cosita. Para toda la parte histórica, las fuentes fueron en un estudio de la Cuenca del Orinoco, que es un estudio producido en México, algo de Greenpeace, un trabajo de Jordi Cortés del Observatorio Solidaritat, Universidad de Barcelona, un trabajo que me pareció que estaba buenísimo de José Manuel de la Peña Olivos sobre el agua en Roma y algunas otras cosas más. Nosotros entrevistamos también al ingeniero, como bien lo dijimos, Rodrigo Agüero. Parte de la entrevista que le hicimos en su momento al antropólogo Pablo Regalski, y parte de la entrevista de los audios que nos enviaron de la radio en Bolivia. La Chiguana. La Chiguana. Que es un bichito molesto. La Chiguana, todo junto. La Chiguana. Que cuando le pedimos hicieron toda esta historia y mandaron un montón de audios sobre la guerra del agua. Bueno. Nos vamos justamente con una frase de Pablo Regalski. Gracias, Blas. Que crear y poner en práctica un modelo y mostrar a los países, a todos los pueblos del mundo, fundamentalmente a los pueblos del mundo y no a los estados, sino a los pueblos, que es posible vivir de otra manera y que nosotros lo podemos hacer y que no es necesario para desarrollarnos destruir la naturaleza, destruir las fuentes de agua, polucionar y contaminar todo. Entonces, ese modelo industrialista, yo no creo que convenga en este momento planteemos contra el cambio climático, que nos compensen, que nos den compensación y además, claro, y además, que nosotros adoptemos ese modelo industrialista. No creo que esa sea la forma. Entonces, por eso es que ponemos tanto énfasis en que empecemos por casa, en aplicar las medidas que impidan que siga adelante ese modelo y, por lo tanto, cortar ese tipo de concesiones mineras y proyectos que están destruyendo la naturaleza. Te esperamos en un mes para compartir sabores y aromas. Una manera más de resistir e imaginar. Sabores y aromas para activar mucho más que 2 sentidos.